Hemos tenido una noche fría y es que, atención, viene una nueva dana que ya está causando estragos en algunas comunidades autónomas. Tenemos un panorama de alerta ahora mismo, alerta roja, por ejemplo, en Tarragona. Inmediatamente vamos a repasar la actualidad en Valencia, donde todavía estamos con el susto en el cuerpo de lo que fue la dana del pasado 29 de octubre. Se han suspendido las clases en las últimas horas en unos 50 municipios, incluida Valencia capital. El caso es que la dana anda por Andalucía, Baleares, Cataluña y también en la Comunidad Valenciana. Repito, bueno, y Málaga también, Málaga. Vamos a repasar inmediatamente entonces el panorama, decirles que arrancamos con una temperatura de 16 grados centígrados, que alcanzaremos una máxima de 19, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. En tiempos difíciles estamos contigo. ¡Fuerza Valencia! Juntos somos más fuertes. Latinos FM 107.9. Escuchas El Café Mañanero. Nueva dana que llega a partir de esta tarde noche a Valencia y podría dejar precipitaciones muy fuertes y persistentes, que localmente podrían ser torrenciales, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología. De momento, ya ha activado la alerta naranja porque espera que caigan lluvias intensas que podrían ir acompañadas, ojo, de tormenta y dejar acumulados de más de 150 litros por metro cuadrado en un día. En consecuencia, Valencia ha suspendido las clases en todos los colegios este miércoles ante el riesgo, repito, de una nueva dana. El SECOPI ha pedido que se adopten medidas preventivas con la suficiente antelación para evitar desplazamientos. Por cierto, Renfe reabre hoy las cercanías con una fórmula mixta de trenes más autobuses gratuitos. En algunos tramos aún no se puede transitar y de esa forma se van a complementar. Transportes ha reactivado el tramo ferroviario de Gandía a Silla y de Moisén a Carcaicén para realizar el trayecto restante hasta Valencia por carretera mientras finalizan los trabajos de la Rodalíes. Por otro lado, el Consil ha anunciado beneficios fiscales y exime de canon del agua a los afectados por la dana. Rebaja los tributos a pagar por la adquisición de vivienda o vehículo nuevo. Bueno, son las medidas que está adoptando el gobierno autonómico para paliar los efectos de la dana. Se han cumplido este martes 12, 15 días de la tragedia. Atención al balance de víctimas mortales, 215. Una más que el día anterior. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Desde Azerbaiyán, donde se encuentra el presidente Pedro Sánchez participando en la cumbre de la COP29, se ha referido precisamente a la tragedia en Valencia. El climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. Un desastre que, según las primeras investigaciones, habría sido menos probable y menos intenso sin el efecto del cambio climático. El planeta, por tanto, nos está dando señales cada vez más claras, y es que si no actuamos, en el futuro cercano, nuestros países sufrirán más sequías, más olas de calor, más lluvias torrenciales, más incendios y enfermedades. Y muchos sectores económicos colapsarán, cientos de ciudades y pueblos se volverán inhabitables y la subida del mar y de los termómetros harán que prácticamente sea inhabitable el poder vivir en esas localidades. El café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Repasamos la actualidad y aquí está también la información en materia de inmigración. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha solicitado este martes a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, en una reunión de trabajo online, el abono de los 100 millones de euros pendientes para atender a los más de 5.300 menores migrantes no acompañados que están bajo tutela del Ejecutivo Canario. La directora de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, recordó que la crisis humanitaria que está viviendo Canarias es extremadamente compleja y que no quedan infraestructuras para habilitar más dispositivos de acogida. Encontramos más noticias en materia de inmigración. El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Regional este miércoles para someterse a una sesión de control en la que responderá a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios que versarán sobre presupuestos de la comunidad para 2025, inmigración, abono de ayudas y actuaciones ante las lluvias. Estamos hablando de Murcia. En otras noticias también, en materia de inmigración, hay que decir que han rescatado a 560 migrantes en aguas próximas al Hierro y Tenerife en las últimas horas. Y por otra parte, hay preocupación porque concretamente las organizaciones no gubernamentales de Burgos, como Burgos Acoge, Atalaya Intercultural, ACEN y Cáritas, que trabajan con personas migrantes, han convocado una concentración para este miércoles 12 de noviembre para mostrar su rechazo a la exclusión de algunas de estas organizaciones del presupuesto municipal. La protesta se llevará a cabo a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor con el lema Burgos por la Convivencia. Según han informado las organizaciones convocantes, quien pretende así dar a anunciar que las cuentas del consistorio para 2025 no incluyen a Burgos Acoge, ACEN y Atalaya. Esta exclusión se debe a una petición de Vox en la negociación para sacar adelante los presupuestos. En este sentido, la portavoz de las organizaciones del tercer sector, Nuria Revilla, ha manifestado que la medida es muy drástica para la ciudad y para los servicios sociales municipales, a la vez que ha reivindicado que los datos de los informes técnicos municipales corroboran el trabajo que hacen estas entidades. Asimismo, las organizaciones se han reunido con el equipo de gobierno para reclamar la marcha atrás de la decisión de retirar los convenios y Cáritas, que era la única beneficiaria, ha renunciado al convenio mientras el ayuntamiento no firme también con las otras entidades. De esa forma, Cáritas se ha solidarizado con las demás organizaciones excluidas. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. También levantamos la mirada al ámbito internacional, concretamente al ámbito latinoamericano. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Seguimos pendientes de América Latina. Lo hacemos en nombre de Ícolo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Recuerde, ahí entre a ícolo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario, solicite la tarjeta de débito, ¿sí?, de Ícolo, que tiene el respaldo de Visa y puede hacer compras dentro y fuera de España. Ícolo, también para enviar dinero, microcréditos, préstamos personales. Ícolo. Estamos pendientes de Ecuador, donde ya ha comenzado la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales. Recordemos, la noticia ha sido que el candidato Jan Topic ha sido inhabilitado y ha dicho que el presidente Noboa busca mantenerse en el poder a cualquier costo. Ha señalado de esa forma al ejecutivo ecuatoriano. El Tribunal Contencioso Electoral, concretamente de Ecuador, emitió una sentencia en la que inhabilitó la candidatura presidencial del empresario Jan Topic. La sentencia se conoce luego de una sesión extraordinaria de los magistrados. Esto ocurrió exactamente el pasado domingo. Los jueces del órgano electoral consideraron que su participación en entidades relacionadas con contratos públicos infringe la normativa y argumentaron que el candidato no ha logrado desvincularse adecuadamente de los controles con el Estado y continúa siendo el beneficiario final de las empresas involucradas por contrataciones entonces con el Estado. Es que el Tribunal Contencioso Electoral ha decidido inhabilitar la candidatura de Jan Topic. Repaso entonces en el Café Mañanero de la actualidad, que también incluye los deportes. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte a continuación el anticipo, sí, efectivamente, de Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río. Acá en Europa, recordemos que tenemos partidos de clasificación para el próximo Mundial. Comenzamos con las posibles alineaciones de las selecciones sudamericanas que se están preparando rumbo a las eliminatorias que irán al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y es que precisamente en el día de ayer se conoció casi reconfirmada la que será la alineación de Uruguay frente a Colombia en el centenario de Montevideo, y en donde se espera no solamente un lleno completo del estadio, sino también un tremendo partidazo. Y continuamos precisamente con la plantilla de la selección Colombia, que aunque es cierto que no se tiene ninguna posible alineación, sí se tiene la plantilla que está en este momento entrenando y que aspira a ser también con la idea de un gran partido. Continuamos con el ATP Finals, porque se está jugando en Turín, en Italia, y en el día de ayer, el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, demostró por qué lo es, venciendo a un crecidísimo estadounidense Taylor Fritz. Y hoy Carlos Alcaraz se la juega, porque tendrá que darlo absolutamente todo si quiere estar en las próximas semifinales. Y tenemos también cómo muchos de los jugadores colombianos están siendo tenidos en cuenta, porque hay posiblemente una baja ostensible, la de Cabal. Y es que esta baja no se creía que pudiera suceder, pero en el entrenamiento del lunes mostró algunas molestias que precisamente en el día de ayer, martes, se reconfirmaron. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo la posibilidad de que John Lucumí sea defensa central del Real Madrid. Gracias, Adolfo. Entonces, más adelante el repaso de toda la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero. Sí, tenemos mucho para compartir definitivamente. Carlos Alcaraz, que se ha retirado del entrenamiento en la Finals ATP por problemas respiratorios. Y continuamos en el Café Mañanero también dando cuenta de la temporada que está por empezar. ¿Qué está por empezar? Pues la Navidad. Y aquí están los aires de Navidad que suenan en la voz

Café Bar Guina, el sitio de todos. Sabores de España y Latinoamérica. Además, desayunos y menú diario. Rico arroz al horno, tapas, morros, picaña o coxinhas de Brasil. Empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugos de frutas tropicales. Celebración de cumpleaños y eventos sociales. Ambiente diferente y atención incomparable. De lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, ven a probar los sabores de Café Bar Cuina. Restaurante Yacaré, exquisitos sabores de Brasil y degustaciones de Ecuador. Disfruta nuestra mesa gourmet y churrasco brasileño. Además, platos a la carta. Yacaré, ambiente familiar, amplio comedor y terraza. Calle Vicente Sancho Tello 7, Valencia. Abierto de miércoles a domingo. Reservas 960-064-999 y restauranteyacaré.es. Exquisito sabor de Brasil. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Tu estación, tu apoyo. Valencia, juntos superemos esta adversidad. Latinos FM 107.9. Tu estación, tu apoyo. Valencia, juntos superemos esta adversidad. Latinos FM 107.9. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tenemos para avanzar en esta mañana toda la actualidad de la emergencia en Valencia. Tenemos una nueva DANA, alerta amarilla en lo que corresponde a la provincia de Valencia, pero también hay alerta roja en otras provincias. Es el caso de Tarragona, Málaga, Baleares, Andalucía. Los colegios permanecerán cerrados en estas provincias. Hablamos de las más afectadas, donde también hay restricciones de movilidad ante la espera de una precipitación acumulada de hasta 180 litros en 12 horas. Está activada la alerta. La buena noticia es que poco a poco, en el caso de la provincia de Valencia, se va recuperando la normalidad, pero esto es de manera paulatina, porque los destrozos son cuantiosos, muy grandes. La devastación ha sido muy considerable. Y por otra parte, estamos pendientes hoy de una comparecencia que se va a realizar concretamente este jueves del presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón. Va a hablar del tema. Bueno, hay mucho sobre este particular. Ya tenemos por ahí a Mireia Company, que vamos a estar repasando toda la actualidad, todo lo que hay como polémica en España. También, ¿qué pasa con Íñigo Errejón? Sí. Ayer se produjo algo que para algunos es una estrategia política, y es que la abogada del acusado no pudo acompañarle y en consecuencia el proceso se paraliza. Él entiende que hay algo extraño, da una interpretación en su contra de esta situación y simplemente pues la abogada no ha podido asistir por estación o por maternidad. Bien, ya Mireya nos va a ampliar un poco más la información. Mientras, Carlos Angulo ya está por aquí, nos pone al día de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, dando cuenta de la actualidad. El café mañanero, recuerden, todos los días, de 8 a 10 de la mañana, a través de Latinos FM, el café mañanero, y uno de los segmentos es el calendario, donde damos cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este miércoles 13 de noviembre. Recordamos que hoy es el Día Mundial de la Bondad, al igual que en distintos países de Centroamérica, hoy es el Día del Periodista. Pero el 13 de noviembre también debería llamarnos la atención el día de hoy, porque entre las efemérides encontramos que existe un Día Mundial. Hoy es el Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica e Hidrográfica. Algo que por lo general damos por sentado, pero que en situaciones como las que ha vivido Valencia en las últimas dos semanas, entendemos la importancia de este tipo de sistemas de información, a la vez el funcionamiento y por supuesto la manera en la que ellos tienen que informar con la medida de lo posible. Mientras que entre los aniversarios del día, un 13 de noviembre hace 84 años es cuando Walt Disney estrena la película Fantasía, una de las cintas más reconocidas del estudio Disney, que lo ayudó a catapultarse a nivel internacional, y la actriz Whoopi Goldberg, la ganadora del Oscar, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 69 años de edad, siendo esto parte de las fechas más importantes que encontramos en el calendario en este 13 de noviembre. Felicitaciones a los periodistas de Centroamérica, no sé en qué países concretamente, pero quiero centrarme concretamente en los periodistas de Nicaragua, que la están pasando bastante mal, si bien en México se ha convertido en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. De manera que esta fecha la tomamos como una oportunidad para mirar, para visibilizar el oficio del periodismo tan necesario y tan en peligro en Centroamérica. Un abrazo solidario a todos nuestros colegas en Centroamérica. Día del Periodista. Carlos, ¿se logra establecer ahí en qué países concretamente? El día de hoy en Centroamérica, en países como Panamá, al igual que Guatemala, El Salvador, Nicaragua y por supuesto todos los países que tienen que ver justamente entre la zona por arriba de Sudamérica y debajo de Norteamérica, en México también se conmemora el Día del Periodista. Gracias, Carlos. Y si te parece, vamos inmediatamente a dar cuenta de la prensa, cómo viene hoy. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos, como de costumbre, con España. Este repaso de la prensa, este repaso de la actualidad, lo hacemos a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Iqualo, entre a iqualo.com. Descargue la aplicación, rellene un breve formulario y va a recibir una tarjeta débito. Porque recordemos, los neobancos funcionan online, pero son una realidad, ¿no? Sí. Neobancos, sí. Ese es el futuro de la banca. Carlos, yo creo que sí, ¿no? La manera más fácil también de establecer de que no necesitas ir a una sede física, sino que puedes contar con toda tu cuenta bancaria a través de tu teléfono móvil, por ejemplo. Y está resultando hasta más económico, ¿no? Sí, también. Sí, está resultando más sencillo. Y en este caso contamos con un neobanco especializado en el colectivo inmigrante. Está empezando labores, tiene un futuro promisorio. Iqualo. No lo olvide, que puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, ¿sí? Sencillamente tiene que estar empadronado, porque tiene que demostrar de una forma oficial de que reside en Europa. Abre su cuenta va a recibir la tarjeta débito que tiene el respaldo de Visa, podrá hacer compras dentro y fuera de España y además enviar dinero, acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas y cualo. Pues bien, entramos con el repaso de la prensa. El diario El País de España hoy destaca en su portada: la Generalitat se activa esta vez ante la alerta por la nueva Dana. La alerta que hay ahora mismo, pues, ilustra la portada del diario de mayor circulación nacional. El País. Fotografía de portada para unos trabajos de recuperación. Se ven unos operarios levantando una señal de tráfico, una señalización. Sí. Sí. Son las labores que se desarrollan en el área afectada de la provincia de Valencia tras el paso de la Dana. Carlos Angulo, ¿qué dice por su parte el diario El Mundo? El Mundo titula: el PP europeo lanza un aviso a Sánchez con el bloqueo a Teresa Rivera en la elección, ya que, recordemos, se somete la candidata del PSOE a la comisión a un duro examen y no garantiza que la apoye con respecto a formar parte de la vicepresidencia europea de Ursula von der Leyen. Entre otros de los titulares, Marioli y los sin casa de Paiporta ante la burocracia de las ayudas. Perdió su hogar con piscina y su negocio, pero salvó la vida. Ella y sus vecinos pelean a diario con la administración para que se les otorguen mínimo unos 6,000 euros de emergencia sin recibir ningún tipo de respuesta. Fueron parte de los testimonios. Entre otros de los titulares, el nombre de Álvaro Pombo, el día de hoy, forman parte de los titulares de los diarios españoles, ya que se anunció que recibirá el prestigioso galardón de el Premio Cervantes por su extraordinaria personalidad creadora y su lírica singular. No lo habíamos mencionado, Carlos. El Premio Cervantes, tan importante. Vamos a recordar, entonces, en este caso, el ganador, en este caso, Álvaro Pombo. Álvaro Pombo. Álvaro Pombo, el escritor español, el autor de Cantabria, que en ocasiones ha sido conocido por lo que él mismo denomina como una narrativa psicológica, porque él mismo define que sus libros, más allá de ser novelas, él los define como un estudio de la psicología del ser humano. Se coloca así como el ganador del Premio Cervantes 2024, ya ganador de todos los premios en habla hispana. Ha recibido el Premio Planeta, el Premio Nadal, al igual que el Premio Primavera. Ha sido político por el partido UPyD en las elecciones del 2008 y en las elecciones del 2011 estuvo entre justamente los candidatos al Congreso de España, y es así como finalmente llega, de acuerdo con la tradición arraigada por su gusto por los clásicos de la filosofía y la literatura, quien fuese conocido por ser parte de la Academia Española de la Lengua desde el año 2004, este año recibe el Premio Cervantes, que recordemos va con una dotación acompañada de 125,000 euros. Está muy bien dotado el Premio Cervantes. Enhorabuena al ganador. Pero una cosa, entonces se rompe aquella tradición de que un año ganaba un escritor español y el siguiente un latinoamericano. Se venía con esa intermitencia, con esa intercalación, porque el año anterior fue Luis Mateo Díez. Sí, escritor leonés. Sí, el año en el 2022 fue el venezolano Rafael Cadenas el que obtuvo el galardón. Y en el 2021, Cristina Peri Rossi. Es verdad que no existía ninguna regla sobre ese particular. Era de esas reglas invisibles. Claro, sí. De las costumbres que existían. Sí. Se termina entonces con la alternancia en el Premio Cervantes, el premio más importante de las letras hispanas. Estamos en la temporada de premios. Días anteriores se entregó el Premio Planeta, ahora es el Premio Cervantes. Ese fue el premio que no quiso recibir Gabriel García Márquez. Sí, justamente. Porque él decía que después de haber obtenido el Premio Nobel de Literatura, que era el más grande, pues, ¿para qué el resto? Aunque hay quienes dicen que García Márquez de esa forma pasó factura a quienes conceden este reconocimiento, porque debieron entregárselo antes del Nobel. Claro, es un premio en el cual es, a nivel de trayectoria, sabemos que justamente, digamos, van por categoría. Sí, Entonces, después de ganar el premio Nobel, Gabriel García Márquez ya no quiso recibir más premios. Ni el Cervantes, ni ningún otro. Se quedó ahí. Se quedó ahí. Con el más grande. La manera de cerrar a lo grande. Sí. Enhorabuena, repito en todo caso, al ganador Pombo, escritor español, premio Cervantes. Nos vamos a América Latina para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. En primera página, Corte Suprema de Justicia llama a indagatoria a otros 6 del Congreso por el escándalo de corrupción de la ONGRD. Recordemos, un escándalo de corrupción que protagoniza el gobierno de Gustavo Petro. Y precisamente se pregunta el diario, ¿qué busca el presidente Gustavo Petro al reabrir mesa con ex paramilitares 20 años después de Justicia y Paz? A través de una resolución, el jefe del Estado entregó ese reconocimiento a Don Berna, Cuco Banoy, Macaco y otros ex capos de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar. Pese a las críticas, sostiene que busca verdad y cerrar el proceso de paz. Por más su parte, titulares. El diario El Mercurio de Chile. Se habla acerca del efecto Vidal. La incorporación del experimentado volante podría mejorar el ánimo de la plantilla y el desempeño en la cancha de la Alicaída Roja, que, recordemos, vuelve a las fechas de las eliminatorias mundialistas, siendo los últimos de la tabla y que tendrán su primer encuentro el día de mañana. Entre otro, el gobierno se despliega asegurando que las Fuerzas Armadas de Chile cuentan con financiamiento, pero no convencen a la oposición. Y entre otras, los titulares del diario El Mercurio, el diario de mayor circulación en Chile, el aumento de la mortalidad por cáncer de mama en mujeres menores de 40 eleva la urgencia de la detección temprana en los países de Sudamérica. Pasamos ahora a la prensa de Ecuador. Recordemos, Ecuador está en modo campaña electoral y la noticia es la inhabilitación del candidato Jan Topic. ¿Cuánto dinero debe pagar y qué bienes debe devolver en Miami? Se pregunta el diario como noticia. El hijo de Carlos Polit deberá entregar bienes adquiridos con fondos ilícitos tras declararse culpable en Estados Unidos. John Pollock. ¿Sí? También se refiere al precio de la gasolina en Ecuador. ¿Por qué subió de precio el combustible en noviembre? El ajuste forma parte del sistema de bandas y hace una ilustración completa sobre el panorama. Y por otra parte, también, bueno, estamos por estos días de polémica en Ecuador, no solamente la inhabilitación del candidato Jan Topic, sino también la sustitución, el reemplazo de la vicepresidenta. Este tema ha generado una crisis política en el país. Lavina Balbonesi denuncia violencia de género y sale en defensa de Daniel Noboa. La primera dama ha utilizado sus redes para defender al presidente de Ecuador, a quien asegura conocer mejor que nadie. Así viene la prensa hoy en Ecuador. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula acerca de justamente un fuerte crítico de Maduro será el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos. El anuncio de que Marco Rubio formará parte del gabinete de justamente el nuevo gobierno de Donald Trump pone en jaque una vez más lo que será la posición de Estados Unidos en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Entre otro de los titulares, los deportes, Jackson Chourio, quien fue el jardinero de los cerveceros de Milwaukee, está como finalista y favorito para lo que es novato del año en la Liga Nacional de las Grandes Ligas. A su vez, el barquisimetano Carlos Mendoza estaría como manager del año, siendo los dos venezolanos que forman parte de los principales galardones de las Grandes Ligas que concede la Asociación de Cronistas de Béisbol. Entre otros, los titulares del diario El Nacional advierten sobre la falta de repuestos para los nuevos vehículos. Representantes de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores han presentado y señalado que posiblemente surjan problemas a corto plazo para los modelos de automóviles que han ingresado recientemente al país, ya que no se cuenta con la forma para poder mantenerlos de óptima manera, ya que no hay repuestos en el país. Estamos repasando la prensa de América Latina. Llegamos también hasta la República Dominicana. Hoy el Diario Libre destaca en su primera página: la marihuana es la sustancia más consumida entre los adolescentes adictos. En otros titulares, instituciones eliminadas por el presidente Luis Abinader tenían 99 empleados y presupuesto anual de 179 millones de pesos dominicanos. Los titulares de los principales periódicos. Por su parte, el Diario del Comercio de Perú, el gerente de Obrainsa confirma un pago de coima de más de $1 millón a Vizcarra. Siguen saltando así los titulares que llevan acerca de la corrupción que se está viviendo en estos momentos en Perú. Mientras que, entre otro de los principales noticias que encontramos el día de hoy, Martín Vizcarra llamó 15 veces a gerentes de empresa antes de recibir dicho pago. Se habla así acerca de lo que serían los fraudes que se están confirmando con respecto al expresidente, que llama nada más como patrañas a lo que claramente son evidencias en su contra. Y continuamos en Bolivia, donde el diario El Deber destaca hoy en su portada: carniceros y gobierno determinan cuarto intermedio. Comercializadores insisten en frenar exportaciones hasta que baje el precio. Fotografía de portada: Del Castillo se mofa de Evo Morales y dice que solo quedan 199 abogados para defenderlo. Este martes se realizó la audiencia del abogado Diego Jiménez, a quien le dictaron detención domiciliaria y licencia de conducir suspendida por un año. La